diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Más allá de que hablemos de algunos episodios noticiosos económicos en particular, del tipo del proyecto, por ejemplo, de ley que se eleva para grabar sustantivamente los autos de alta gama importados, yates, aviones de lujo, etcétera. Aviones en general, me parece que tenemos que arrancar por la política propiamente dicha y tu interpretación de estos cambios ministeriales, ¿no? Sí. En primer lugar, yo diría lo que decimos, hemos repetido infinidad de veces, que la sustitución de un ministro por otro en este proceso no tiene la lectura y el significado histórico, y por eso muchos analistas gastan toneladas de palabras y ríos de tinta imaginando escenarios, etcétera. Pero acá hay que reiterar algo que la presidenta ha repetido infinidad de veces: este es un proyecto político que tiene una política cultural, tiene una política de relaciones internacionales, hay que tener una política económica. Pero entonces acá no ha habido un cambio al estilo tradicional donde vamos a sentarnos a esperar a ver que el anuncio del nuevo plan. Acá ha habido un reordenamiento y un cambio de roles de algunos funcionarios. Kicillof era el viceministro de Economía, pasó a ser el ministro, es decir, no hay demasiado. Después están las improntas personales, la instalación mediática, los estilos y todo lo demás. Capitanich viene de hacer la mejor elección de todo el arco oficialista, algo de buena gestión debe tener. Fábrega, 40 años al frente del Banco de la Nación Argentina, es decir, no hay inventos raros, que apareció un tapado que trabajaba en el JP Morgan y lo pusieron en el Banco Central. Es decir, el presidente del Banco de la Nación, que antes de ser presidente fue su gerente general, ahora va de presidente del Banco Central. Y Agricultura, quien estaba a cargo del INTA. Del INTA, claro, lo mismo. Por eso. Bueno, o sea que le bajarías o le bajás la expectativa a los cambios. Desde el punto de vista de lo que se quiere instalar mediáticamente, sí. Creo que hay, y lo han expresado, lo expresa el jefe de gabinete, y sobre todo el jefe de gabinete, una nueva modalidad que tal vez sea la de que por primera vez va a funcionar la jefatura de gabinete como dice la Constitución que tiene que funcionar. Capitanich dijo ayer, en la reunión que estuvimos a la tarde... ¿Estuviste ahí, no? Sí, sí. Nosotros le llevamos alternativas a la presidenta, ella decide y nosotros las ejecutamos. Es decir, y simbólicamente diría, había estado a la mañana con la presidenta reunido, y cuando terminó la reunión de la tarde con nosotros, se iban varios de los funcionarios, el ministro de Economía, creo que el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, el secretario de la presidencia y demás, a Olivos, a verla a la presidenta y a darle la información de las reuniones. Es decir, que creo que hay un cambio que tiene que ver con que la ejecución de la gestión tiene un protagonismo diferente que el que había hasta ahora, y la jefatura de gabinete va a tener un rol o un protagonismo distinto del que tuvo, no con los gobiernos kirchneristas, del que tuvo desde que se creó el cargo. Es decir, por primera vez creo que va a haber una jefatura de gabinete que va a actuar como el jefe del gabinete de ministros, coordinando el funcionamiento de los ministerios, etcétera. Esto sugeriría también que, por lo menos es mi opinión, sugeriría también que la presidenta, justamente por lo que decís, descarga o comparte más trabajo, ¿no? Porque en realidad ella era quien, incluso por prepotencia de imagen y liderazgo, absorbía todo en la comunicación del gobierno, y no solo en la comunicación, sino en la ejecución en muchos casos. A ver, vamos a ver. Primero hay que tener en cuenta que la presidenta está con un proceso de convalecencia, donde tiene un alta, pero donde le han dicho que tiene que evitar el estrés excesivo, no puede volar, etcétera. Es decir, que obviamente es un proceso que tiene una gradualidad hacia la plenitud. Me parece que eso es una cosa que sí, y me parece fantástico que se respete la recomendación de los médicos, ¿no? Porque, sí, que era una de las dudas. Que era una, así que me parece una buena noticia que se esté respetando la recomendación de los médicos. Por eso, o porque hay una decisión de una mayor posibilidad de coordinación, porque me parece que si hay un rasgo de las nuevas designaciones es la búsqueda de una mayor homogeneidad en las visiones y que tal vez explicaría la salida de Moreno también, ¿no? Probablemente. Yo voy a decir lo que dije el otro día en A Dos Voces. Como no hablé de Moreno antes, no quiero hablar después. Uh-huh. Es decir, claro, porque nunca hablé de Moreno por diversas razones. No quiero hablar ahora que Moreno se fue. Pero efectivamente hay un secretario de comercio que estaba en la Cancillería y que es alguien que viene trabajando cerca de Kicillof desde hace muchísimo tiempo. Por eso digo, creo que hay un armado de facultad, estaba en la misma agrupación, creo que viene entonces creo que hay un armado más homogéneo. El secretario de finanzas es López, que es alguien que estaba en el Banco Central y también que era del grupo propuesto por Kicillof. Creo que hay una mayor homogeneidad y que eso va a ser bueno desde el punto de vista de los resultados. En la red, Marca de Radio. Ahora que la escuchaba Daunes, aclaro que está en el Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en San Juan. Reunión de ayer, ¿con quiénes fue? ¿Capitanichi? Y bueno, unos cuantos ministros, es decir, desde luego el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, la ministra de Industria, el ministro de Planificación, el ministro de Agricultura, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Medios estaba también. Una parte importante del gabinete, digo, básicamente lo que uno podría llamar el gabinete productivo, económico. Está bien. Hubo dos reuniones, una a la mañana con los representantes de las organizaciones sindicales y a la tarde con los representantes de las organizaciones empresarias. Yo estuve por ABAPRA, por la Asociación de los Bancos Públicos y Cooperativos. Entonces, como vengo participando, este es el tercer encuentro. En realidad los dos anteriores fueron con la presidenta en Río Gallego, inmediatamente después de las PASO, y un segundo a la semana aquí en Buenos Aires, donde creo que fue donde se anunció el tema del mínimo no imponible. Creo. ¿Y qué dijo Capitán Hecho, o qué dijeron? Tal vez si empiezo por el final y la síntesis y después lo desarrollamos, porque el gobierno aspira a tener en 30 días cerrados una serie de acuerdos sectoriales que serían la guía de acción de la ejecución de la gestión pública del año que viene o de los dos años, tal vez. ¿Antes de fin de año tendría eso? Sí, antes de fin de año, esa es la idea. Concretamente allí se dijo que la presidenta había dado instrucciones precisas, ese fue el término que usó el jefe de gabinete, para tener el 22 de diciembre finalizado todo este proceso de discusión y búsqueda de acuerdos. Se habló de un nuevo acuerdo de precios, en la que lo definiría con las palabras del jefe de gabinete y del ministro de Economía, que los dos hablaron de lo mismo: tenemos que trabajar para que el productor reciba un precio justo por lo que produce, pero el consumidor pague un precio justo por lo que recibe, y para eso tenemos que entrar en las cadenas de valor y discutir los distintos segmentos de la cadena de valor. Y para eso es necesario que el sector empresario colabore, facilitando la posibilidad de estudiar la estructura de costos de cada segmento, de cada sector, más allá de cada empresa. Se dijo claramente, no nos interesa, no, esto nosotros no somos, no es una búsqueda impositiva, sino por sector. Sino por sector, para poder con más claridad trabajar sobre eso. ¿Lo ves posible eso? Que larguen la estructura de costos, porque a ver, por bueno, un lado dijo no queremos perseguir empresa por empresa, pero por otro lado, ¿de dónde saca los datos si no empezás a hacer? La gente de Adimra dijo que ya lo había hecho, es decir, de Adimra es industria de metalúrgicos. De metalúrgicos, claro. La reunión tuvo un muy buen clima. Sí. Vamos a empezar por allí. El gobierno ratificó que todo esto tiene como objetivo cumplir con las pautas que se aprobaron del presupuesto que ha aprobado el Parlamento a instancia del Poder Ejecutivo hace un tiempo. Es decir, que la Argentina aspira, su gobierno aspira a que el PBI del año que viene crezca 6.3%, que es lo que está planificado, que las exportaciones lleguen a los 94.000 millones de dólares, que es lo que está planificado. Capitanich habló de la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. 300.000 nuevos puestos de trabajo. Esto siempre tiene dos caminos. Es decir, yo creo que la búsqueda del acuerdo es el primero que hay que agotar. Y está bien. Allí se habló mucho y desde el sector empresario las observaciones fueron hacia temas que no tienen que ver con los salarios, por ejemplo. Nadie habló... No hablaron de salarios. El problema son los salarios. Sí se habló de los problemas de las ineficiencias, de la logística, del transporte, de las trabas burocráticas que demoran y que son todos costos, y en función de eso se quedó en trabajar en mesas sectoriales para la identificación de los problemas concretos. Ayer un titular de Clarín, me parece que era así, de la nota de Ismael Bermúdez, destacado, página 3, 4, hablaba de que ya Capitanich arrancó mal, porque justamente esto que estabas diciendo, el cumplir con las pautas presupuestarias, es querer cumplir con objetivos inalcanzables. Bueno, eso lo han dicho tantas veces que, y se equivocaron tantas veces, que no tendría mayor importancia, y es sistemático, es decir, desde el punto de vista de la mala onda que se instala todo el tiempo. Pero digo, ¿vos técnicamente crees que es probable entonces que se pueda cumplir con las metas o que se pueda acercar a cumplir con lo que fija el presupuesto? Yo creo que sí, si yo participé del debate y voté a favor y fui uno de los que habló, creo que sí, están dadas las condiciones. Acá lo que pasa que hoy tenemos un freno, que es el freno de las expectativas. Vos fíjate lo que sucede. Los exportadores retienen y no liquidan porque están esperando una devaluación. Se calcula que hay 4.500 a 5.000 millones de dólares que están guardados. Guardados. 4.500 a 5.000 millones de dólares. ¿Solo del sector exportador que no liquida? Que no liquida, claro, que tiene ahí. Los importadores están anticipando el pago de importaciones. Importaciones que vencen dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de dos, se están apurando a pagarlas. Nosotros, te digo desde la experiencia concreta del Credicop, nunca tuvimos un ritmo de como el que hay en este momento de anticipo de pago de importaciones. Desde luego que eso explica la baja de reserva, pero también significa que eso hay que tomarlo con la calma del caso. Primero, porque esas importaciones que se están pagando antes se iban a pagar dentro de 15 días, 20 días, 30 días, por lo tanto, luego vendrá la meseta correspondiente a estos anticipos que ahora están corriendo. Y segundo, yo la verdad no creo que los exportadores guarden para coleccionar la cosecha. Cuando se convenzan que la política cambiaria se va a mantener y que la expectativa de una devaluación hay que sacársela de la cabeza, me imagino que van a liquidar esas exportaciones. En el aire, Marca de Radio. Traslado dos preguntas de oyentes por el Facebook. De Ariel Fernández, si con este panorama de los exportadores que acabas de citar, que están reteniendo, se calcula que entre 4 y 5 mil millones de dólares a la espera de alguna devaluación, pregunta el oyente, ¿es muy loco pensar avanzar con una Junta Nacional de Granos como Trora? Porque esto parecería ser, agrega el oyente, que es por las buenas o por las malas. No es muy loco de ninguna manera. Nosotros hemos planteado recurrentemente el tema de la recreación de las juntas reguladoras, uh-huh, con ese u otro nombre, pero uh-huh, la necesidad de que uh-huh, el Estado intervenga activamente en la regulación del comercio internacional, en la fijación de precios, etcétera, etcétera. Para nada es loco. Y el otro oyente, Pedro Emilio Cáceres, si además de lo anunciado se proseguirá con los subsidios energéticos. De esto habló el jefe de gabinete, sí, y también el ministro de Economía. Van a diferenciar, ¿no? Van a seguir avanzando. Yo creo que hay que tener cuidado qué quiere decir. Por ejemplo, hay subsidios energéticos a la industria que forman parte de la defensa de la competitividad argentina. Hay algunos que creen que competitividad solo es bajar salarios, uh-huh, y devaluar. Sí. También es competitividad que nosotros paguemos por el gas o la electricidad un tercio, los industriales paguen un tercio de lo que pagan los industriales brasileños. Otra manera de ayudar a la conformación de precios teniendo en cuenta el alto componente energético que tiene la producción industrial. Creo que hay que avanzar, y creo que eso es lo que se ha dicho, en diferenciar los subsidios para que vayan a quienes lo necesitan. Capitanich es una referencia que acá hemos hecho en otras oportunidades. No puede ser que haya gente que pague la garrafa más cara. Uy. Entonces hay que ir, yo le haría un agregado. Capitanich habló del interior. Yo creo que el mayor consumo de garrafa va a estar acá en las villas, en el Gran Buenos Aires y demás. Sí, sí, entonces, sí. Yo creo que hay que ir al rubro, al concepto, y tendríamos que decir, hay que subsidiar la garrafa y hay que dejar de subsidiar los hogares de alto consumo. Entonces creo que hay que avanzar en que el subsidio sea una herramienta de construcción de igualdad. Cerremos con, bueno, la noticia del día es grabar autos y aviones, digamos, alta gama, artículos suntuarios. Esto viene atado con el tema de frenar sangría de reservas, muchas versiones respecto de los paquetes turísticos, sí, de que no se va a poder seguir reventando la tarjeta de crédito en el exterior, que van a... Digo, algunas de las medidas que se presumen o que se anuncian, vos decís que van a fondo en ese sentido, porque, digo, ¿cuánto podés ahorrar grabando autos de lujo, no? Oye, también algunos comentarios a propósito. Bastante, según lo que llamemos bastante, porque, ¿sabés qué pasa? No hay una medida. Cuando se resuelve que las exportadoras grandes se vuelvan a financiar en el exterior y dejen de financiarse en peso en el mercado local, sí, eso va a generar a lo largo de un año 2.000 millones de dólares menos de utilización de recursos nuestros y de reservas que van a venir de afuera. No es una medida, una bomba que explotó y hizo crecer como un hongo las reservas. La compra del gravamen de, llamaremoslo, lo suntuario, porque sí, autos, motos caras, aviones, sí, sí, sí, helicópteros, sí, sí, embarcaciones, etcétera, seguramente va a generar un ahorro de divisas de entre 500 y 1.000 millones de dólares, uh-huh, es decir, para decir un número tentativo. No es un dato, y si no, va a generar un importante ingreso fiscal, porque si se sigue comprando, se va a pagar un impuesto que va a servir para generar ingresos, mejorar el tema fiscal. ¿Y con lo turístico? Y con el turismo igual. Es decir, explicamos varias veces el tema de la restricción externa. La restricción externa existe porque la economía que crece hace que haya una demanda creciente de importaciones, etcétera. Entonces, hay que establecer prioridades. ¿Qué es más importante? Tener divisas para seguir importando bienes intermedios, máquinas y equipos, cosas que necesitamos para sostener el proceso de desarrollo de la industria, de crecimiento de la industria, o favorecer el turismo internacional. No tengo duda. Por lo tanto, a mí me parece bien que o se establezca un tipo de cambio diferenciado o se le ponga un límite. Yo diría, si yo tuviera que tomar una primera decisión, diría, bueno, ¿por qué no volvemos al límite histórico? Busquemos el promedio de lo que argentinos gastaban en el exterior a lo largo de los últimos años y establezcamos un cupo sobre esa base. Y desde allí, porque ahora lo que hay es un sobrecupo. Es decir, otra vez, la expectativa de que va a haber una devaluación hace que todo el mundo se decida a viajar, se va y compra afuera. Ahora, ¿sabes qué? Los que compran afuera dejan de comprar en la Argentina, y no es solo las divisas que gastan, son los obreros argentinos que dejan de producir. Paso Heller. Carlos Heller. Una marca.